salimos del boliche y me dijiste de querusa. Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Reverseguido, cafeteando por las dudas. Estoy confiado, dame un beso que me gusta. Lento y bien profundo, juntos volamos este mundo. En una nube que caraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi tres horas, cayó el botón. Abrió la celda y dijo, guacho, vos entrás. Que por culpa de Ramón, mira dónde fuiste a parar. A parar a la comisaría. Fui a parar a la comisaría. A parar a la comisaría. Fui a parar a la comisaría. Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. De perseguido, cafeteando por las dudas. Estoy confiado, nena, dame un beso que me gusta. Lento, bien profundo, juntos volamos este mundo. En una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha. Y fuimos a parar todos a la comisaría. Después de ya casi tres horas, cayó el botón, abrió la celda. Me dijo, guacho, vos entra, que por culpa del Ramón. Mira dónde fuiste a parar.